La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra. Ya estamos aquí listos para una emisión más. Déjenme, estoy aquí checando el volumen, que esté funcionando todo esto bien, para poder compartir bien aquí la información con la banda. Espérenme. Estoy aquí configurando un poco lo que son los cables, los controles. Y estamos por aquí iniciando la transmisión de CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo hacia todo el mundo a través de internet por ese grandioso medio que es la radio por internet. Estamos por aquí, casi entramos patinando, pero pues bueno, estamos aquí ya listos para la emisión del día de hoy. Y por acá Hugo dice: al pendiente, Arturín, gusto saludarte. Vientos, Hugo, qué bueno que andas por aquí. Ya listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Hace rato estuvimos aquí compartiendo un rato con unos camaradas. Hicimos la entrega del premio al ganador de esa rifa que llevamos ya hace casi 3 años, que hicimos aquí en la Casa de Rock en el segundo aniversario, que José nos organizamos para hacer una rifa, una dinámica. Y el ganador se iba a llevar un dibujo hecho a pluma por parte de ese que se llama José. Y pues bueno, el ganador en aquel entonces fue Lázaro Sosa. Y pues bueno, el trabajo estuvo llevándose a cabo durante todo este tiempo. Ahora sí que en los momentos en los que estaba inspirado José para dibujarlo. Y pues bueno, fue una larga espera en la que tuvimos que llevar, principalmente Lázaro, a esperar para que se entregara su premio. Y pues bueno, se llevó a cabo el día de hoy. Hicimos la grabación de la entrega. Y próximamente la estaré compartiendo ahí para todos ustedes, para que la vean y puedan ver la reacción, ¿no?, que generó el ver ya ese trabajo ya terminado. Ahora sí que en José, más bien en Lázaro, ¿no?, y en su familia. Vino su esposa, vino su hija. Y pues ya se fueron muy contentos con ese premio. Ya les estaremos compartiendo ese video. Bien, estamos por acá y saludos para Alexan también, que me comentaba si iba a haber transmisión el día de hoy. Y sí, Alexan, pues ya estamos aquí, ya con la transmisión. Estábamos un poco retrasados porque les digo que estábamos aquí en la convivencia haciendo toda esta labor, ya saben, de organizar aquí la onda y estar aquí platicando un buen rato. Ya saben que luego las pláticas se van extendiendo un poquito. Y pues bueno, estuvimos aquí pasando un buen rato. Y pues bueno, ya tuvimos el chance ya de estar aquí ya nuevamente con ustedes, ya aquí conectándonos para compartir con todos ustedes lo mejor del rock, lo mejor de la música, de estos gustos musicales que tanto nos apasionan, que tanto nos gustan. Esto se convierte como una especie de adicción, ¿no? Adicción rockera. Estoy acá publicando la transmisión del día de hoy aquí a través de Facebook también, porque no lo había lanzado. Y ahora estoy aquí haciendo la configuración para poder compartirles la información también aquí en Facebook. Estoy aquí preparando. Un saludo para Oyuela, que también ya tiene un rato que no se conectaba Oyuela. Esperemos que esté Oyuela por ahí conectado y que también empiece a pedir material, ¿no? Porque Oyuela también es un gran conocedor de rock. Y pues a ver qué nos comparte Oyuela, si es que se conecta acá de la buena música que a él le gusta. Y pues estaría padre que nos compartiera algo de sus materiales que él atesora, ¿no? Estoy acá compartiendo la transmisión acá por Facebook. Ya está la transmisión. Bueno, ya se compartió. Y nos vamos a preparar hoy a ver lo que vamos a enviar, a compartir. Ahora sí que ustedes sugieran también acá como que les gustaría escuchar. ¿Qué quieren oír? ¿Qué música se les antoja escuchar el día de hoy? Vamos a empezar acá con una transmisión más de la Casa del Rock compartiendo música. Y aquí se me ocurrió ahorita buscar un material de una banda que tiene una canción ya muy conocida que se llama Inagada la Vida. Es una canción larga que dura 17 minutos y 5 segundos. Pero vamos a conocerlo un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a escuchar ese material que tiene 6 temas. 6 temas de esta agrupación Inagada la Vida de Iron Butterfly. Es un material del año de 1968. Vámonos con el primer tema, que se llama Most Anything You Want, Iron Butterfly. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Most Anything You Want, Iron Butterfly. Parece que no se oye, ¿eh? Déjenme checar, quédate por aquí. Sí se oye, vámonos. No se oye. Déjenme ver aquí cómo está la configuración. La configuración no está funcionando, déjenme ver. Aguanten. Está medio raro esto, vamos a ver a configurar por acá porque no se está escuchando la música. Vamos a poner otra música de fondo por acá mientras. Y en lo que buscamos acá la configuración del audio, porque no se está escuchando. Creo que tampoco eso escuchan, ¿verdad? No, sí lo escuchan. Sí, ahí tengo una musiquita de fondo, esa creo que sí se oye. Pero la de por acá, ¿no? Dejen ver. Estoy aquí investigando, ¿eh? Aguante. Aquí configurando el audio, aguanten. Acabo de cortar. Aguanten, estoy cortando el audio por acá tantito porque quiero configurar esto. Sigo checando acá, tenemos unas pequeñas fallas técnicas que estamos aquí configurando. Aguanten tantito. Seguimos configurando. Estamos configurando audio para poder hacer la transmisión de manera correcta. Aguante. Alexa dice, buenas noches a todos los amigos y conectados de la Casa del Rock, ya lista para escuchar buena música. Bien, Alexa. Estamos aquí probando. Mitra dice, ya. Aquí estamos, Mitra, estamos probando acá la transmisión, pero ahorita tenemos una desconfiguración por ahí. Aguanten, aguanten, parece que esto no funciona. Dice Mitra, ya conectado, vientos Mitra. Patea esa configuración, dice Mitra. Vientos Mitra. Ok, ahí me escuchan bien, sí, ¿no? Parece que esto ya está escuchando. Ya vamos a lanzar la transmisión, aguante. Parece que ahí está. Dice Mitra, dice, patea la configuración, dice, así se solucionan las cosas. Bien, Mitra, pues parece que ya quiere jalar eso, vamos a esperar a ver si es que sí funciona. Peace of mind, Boston. Yeah. escuchemos el tema de Peace of Mind con la banda Boston. Tremenda rola, quise entrar con esa porque después de haber batallado un rato para entrar, ya saben que de repente se desconfiguran las cosas y hay que volverlas a acomodar, ajustar. Pero pues bueno, ya quedó y pues decidí lanzar esta rola porque dije, no, esta rola está llena de energía y de buena onda positiva, vamos a lanzarla. Y pues bueno, me puse a la tarea de buscar un poco de información acerca de esta canción de Peace of Mind, que es como mantener la mente en paz, ¿no? La mente en paz. Y le pregunté, ya saben, al chat GPT para ver qué me decía. Ya saben, el chat GPT está revolucionando la onda en cuanto a buscar información y toda esa parafernalia, ¿no? De, ya saben, de consultar información que nos interesa. Y pues me he llevado una grata sorpresa con este programa, con esta nueva aplicación que está implementando. Pues hay cosas que son muy interesantes y una información muy concisa que llegas a encontrar, ¿no? Y le pregunté acerca de la canción de Peace of Mind, ¿no? ¿De qué trata la canción de Peace of Mind de la banda Boston? Le pregunté al chat GPT y me responde, la canción Peace of Mind de la banda Boston fue lanzada en su álbum homónimo en 1976. La canción fue escrita por el fundador y líder de la banda, Tom Scholz. Peace of Mind trata sobre la búsqueda de la felicidad y la realización personal en medio de la pasión y el estrés de la vida cotidiana. La letra habla de la necesidad de encontrar un sentido de tranquilidad y equilibrio interior en un mundo que puede ser caótico y estresante. La canción también destaca la importancia de seguir nuestros sueños y pasiones en lugar de simplemente seguir la corriente de lo que se espera de nosotros. La letra de la canción es un llamado a la reflexión y la autoexploración, y su mensaje atemporal ha resonado en muchas personas a lo largo de los años. Peace of Mind se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Boston y sigue siendo una de las canciones más populares y queridas de la banda. Como ven, lo que nos dice el chat GPT. Y por acá nos comenta Mitra, dice, ¿es mi alucín o el sonido hoy se percibe con más fidelidad? Pues quién sabe, Mitra, igual a lo mejor por ahí este tema se escuchó como con más fidelidad, ¿no? A ver, ¿qué opinan acerca de lo que les acabo de leer? Que encontré aquí en esta aplicación tan interesante que nos permite, pues, acceder a contenido chido, ¿no? Se me hace bueno. Muy buen mensaje, dice el de esa rola de Boston. Yo acabo de transportar todo eso a mi vandalismo. Y mira qué feliz soy. Bien, entonces me trae. Un vandalismo acá con, pues, con conciencia, ¿no? De lo que uno hace. Bien, vamos a lanzar otro tema ahora de una banda llamada Def Leppard. Ya saben, las más conocidas hoy sí. Vamos con una rola que se llama Histeria. Una rola chida, ¿no? También como para relajarnos y disfrutar también acá. A ver qué nos dice esta rola. Vamos a conectarnos con Histeria. Vandalismo positivo, dice Mitra. Si es un vandalismo positivo, porque no le haces daño a nadie, ¿no? Nada más a tu sala. Bien, entonces vámonos con esto. Histeria, Def Leppard. Hysteria de Flipper. Una rola muy buena. Muy buen sonido, buen feeling. Y por acá leemos un poco acerca de este tema que dice: la canción Hysteria de Def Leppard fue lanzada en su álbum homónimo en 1987. La canción fue escrita por todos los miembros de la banda. En general, Hysteria es una canción de rock poderosa y emocional que habla de los complejos y a menudo complicados sentimientos que pueden surgir en las relaciones humanas. Ahí está, eso fue Hysteria. Bien, platíquenos qué están haciendo el día de hoy, cómo se sienten, cómo les fue esta semanita, mucha chamba, mucho estudio, qué hicieron. Como les digo, hace rato estuvimos aquí en convivencia con Lázaro, su esposa, su hija de Lázaro, ese que se llama José, para hacer la entrega del premio que se ganó. José fue el ganador de la rifa y se llevó ya saben, el dibujo, ¿no?, que hizo José, tremendo artista José, gran dibujante. Y se tardó nada más casi 3 años en hacerlo. Pero pues bueno, valió la pena la espera. Porque es un gran trabajo el que le entregó a Lázaro. Y yo creo que Lázaro se fue muy contento junto con su esposa también. Para disfrutar ese material tan chido. Y bueno, más bien ese... sí, es un material, ¿no? Es un dibujo muy, muy chido, hecho a pluma nada más. Con la técnica de pluma, pero muy, muy, una manera muy padre, ¿no? Ya se los estaremos enseñando por acá, por la casa del rock. Y acá René dice: saludos a todos los escuchas de la casa del rock, saludos y abrazos, chingón y acalorado sábado. Bien, René. Dice: a mí me hizo una caricatura hace unos años también. El buen José, sí, ya es que nos hizo una caricatura, ¿no? Acá en la rifa, hizo la caricatura para participar, ¿no? De cada uno de los participantes en la rifa. Y pues ya saben, se la rifó José. Dice: ando acá con Donan y en su casa haciendo talacha. En la tarde me dio un rol al centro, pero con el calor y el tumulto, está de locos, dice René. Sí, no manches, está bien cabrón andar en la calle. Y más en el centro, ¿no, René? Hay mucho movimiento por allá de gente y eso. Y ahorita pues ya empieza a refrescar la onda ya en la noche, ¿no? Pero sí, un calorcito bien, bien chido. Que ya próximamente vendrán las lluvias, ¿no? A refrescar todo. Ya por eso me estoy echando unas kiwas. Bien, todos, para apaciguar ese calor. Y Mitra pues ya activó el chat oficial de Metal Blood. Dice: ya conectándose, ya conéctense, dice, estamos en vivo, pidan sus rolas, es gratis, dice el buen Mitra. Bien, entonces Mitra, eso es chido, buena actitud. Vámonos con un tema de Journey, vamos con los temas que están apareciendo aquí en caliente en la lista. Vamos con el tema de Don't Stop Believing, para recordar a Journey, una agrupación también muy, muy chida. Y esto dice así: Don't stop believing. Ustedes me entienden, ¿no? Esto dice así. Yeah. Don't Stop Believing, Journey. Vamos a leer un poco acerca de lo que dice esta canción, ¿no? De Journey, que es una canción muy padre, ¿no? Tiene una como que una onda chida, ¿no? Muy positiva, ¿no? Acá en la música. Vamos a ver qué nos dice la letra, ¿no? ¿Qué es lo que trata de comunicar? Y le estamos preguntando a nuestro chat GPT. Dice, Don't Stop Believing es una canción de la banda estadounidense Journey, lanzada en su álbum de 1981, Escape. Fue escrita por los miembros de la banda Steve Perry, Jonathan Cain y Neil Sean. La letra de Don't Stop Believing trata sobre la idea de seguir tus sueños y creer en ti mismo, incluso cuando las cosas parecen difíciles o inciertas. La canción cuenta la historia de un chico y una chica que buscan la felicidad en la gran ciudad de Los Ángeles, pero se sienten desanimados por las dificultades que encuentran en el camino. La canción habla de la importancia de mantener la fe y la esperanza en uno mismo, incluso cuando la vida puede ser difícil. La letra dice, no pierdas la fe, solo mantén viva la esperanza. Vamos, sostente fuerte, sigue buscando, no te rindas. Don't Stop Believing se ha convertido en un himno para muchas personas que buscan perseverar y superar los obstáculos en la vida. Es una canción optimista y motivadora que ha resistido la prueba del tiempo, convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes y duraderos de Journey y una de las canciones más emblemáticas del rock. Pues ahí está. ¿Ustedes cómo ven? ¿Le creen al chat GPT o no? Se me hace muy padre esto y buena información, ¿no? Alguien que conozca esto, algo acerca de la letra de Journey, y dígame si coincide o no coincide. Si creen o no creen. Y acá dice, no ma, dice Mitra, dice, ¿te imaginas vandalizar tu casa con la chica de tus sueños? Sí le creemos, dice. Bien, entonces seguimos por acá. Mitra nos pidió un tema también, se llama el tema Cero de Ana Toshiya. Vamos a lanzar este tema que nos comparte Mitra. Y esto dice así. Vamos con el tema de Ana Toshiya. El tema Cero. Y esto dice así. Ana Suchilla Cero. Qué buena rola, muy prendidona, ¿no? Y aquí es una gran prueba esta para el chat GPT, para ver si realmente la información que nos está dando es correcta o errónea, porque aquí tenemos un gran conocedor de esta música. Tenemos a Mitra y vamos a leer lo que nos dice el chat GPT acerca de Cero, de esta canción de Ana Suchilla, para ver si coincide con sus conocimientos que tiene Mitra acerca de esta artista y de esta rola. Y dice, Cero es una canción de la cantante japonesa Ana Suchilla, lanzada en 2006. La canción fue utilizada como tema principal de la película japonesa Kamikaze Girls, en la que Suchilla también aparece como actriz. La letra de Cero se habla de la lucha por encontrar un sentido de identidad y propósito en un mundo que puede ser confuso y alienante. La canción presenta imágenes oscuras y a veces violentas, sugiriendo que la protagonista está dispuesta a luchar para encontrar su lugar en el mundo. La letra dice, soy un cero, soy nada, una reina de la noche, perdida en la oscuridad. Este mundo me odia, así que lo odio también. Pero aún así, no me detendré. La canción habla de la necesidad de seguir adelante y luchar por uno mismo, incluso cuando el mundo puede parecer hostil. En general, Cero es una canción poderosa y emotiva que habla de la lucha por la autodeterminación y la identidad de un mundo difícil. La identidad en un mundo difícil. La canción ha sido muy popular en Japón y ha ayudado a establecer a Ana Suchilla como una de las estrellas más destacadas del rock y pop, y más bien del rock y el pop en el, así que en el país, ¿no? En Japón. A ver qué nos dice Mitra. A ver si es correcto todo esto que leímos. Dice Happy Punkisito, dice Mitra, Japón, y al final dice Thank you. Entonces aquí dice el buen Luis Lobo, dice saludos a Arturo, Alexa, Fabián y toda la banda de La Tomandancia y toda la banda conectada. Vientos, Luis, qué bueno que andas por acá. Y mi hermana dice, buenas noches, hermano Shendra, dice, ya ando por acá, otra vez. Dice, me gustaría una rolita del grupo de Who. Ese grupo lo escuché hace ya varios años. Búscame por favor un éxito de ellos para recordar. Gracias, saludos a todos los rockeros. Vientos, sí, voy a buscar una rola. Ahorita te lo comparto. A mi hermana Leti. Vientos. A ver qué nos dices, Mitra. Sí, está correcto. Absolutamente correcto. Dice, es justo lo que iba a decir. So, ahí está, Mitra, ya sabes. Ese chat GPT. Te voy a compartir también el link para que lo puedas consultar. Y te puedes dar de alta. Para entrar al chat GPT nada más tienen que tener su correo de Gmail o de Microsoft. Y ya pueden entrar ahí al chat y consultar todo lo que quieran. A mí se me hace muy interesante el chat GPT, se me hace muy chido. Hay veces que sí tiene algunos errores, como ellos mismos dicen al comienzo, que se pueden equivocar en algunas cosas. Pero mucha información está muy chida, muy, muy bien, muy bien, pues no sé, recabada, o no sé cómo decirles, pero sí bien bien concisa, ¿no? También, ¿no? Concreta la información. Bien, pues vamos a seguir por acá y compartiendo más material de lo que tenemos por aquí. Vámonos con un tema de, bueno, pues por acá René, ahorita vamos a preparar tu tema, René, y lo lanzamos, ¿eh? Vamos con un tema de una banda también ya súper conocida y que hemos sonado aquí varias veces, con la banda llamada AC/DC, con el tema de You Shock Me All Night Long. Vamos a ver qué tal suena. You Shock Me All Night Long, AC/DC, una gran rola de esta banda que salió en su disco Back in Black del año de 1980. Y lo que dice por acá en nuestro chat, dice: la canción fue escrita por los miembros de la banda Angus Young, Michael Young y Brian Johnson. La letra de You Shock Me All Night Long habla de la experiencia de tener una noche de pasión intensa con una mujer, dice. La canción describe cómo el cantante y la mujer bailan juntos y se divierten, y cómo ella lo sacudió y lo hizo sentir vivo y emocionado. Dice, la letra dice: ella me estaba haciendo sentir como si estuviera en el cielo, me sacudía toda la noche. Sí, me sacudió toda la noche, dice. La canción también hace referencia a la belleza y el atractivo físico de la mujer, y cómo el cantante está enloqueciendo por ella. En general, You Shock Me All Night Long es una canción de rock clásica y alegre que habla de la emoción y la pasión de una noche de amor intenso. Ahí está, es una de las canciones también más emblemáticas, ¿no?, del rock y de AC/DC. Pues ahí está lo que nos dice acá nuestro chat con inteligencia artificial. Acá Alex Thrasher dice: saludos a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock, su cuate Alex Thrasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por aquí, listo para compartir y escuchar buen material, ¿no? Y bien, pues hace rato el buen René nos pidió también un tema, llamado Doctor Doctor, con Michael Schenker. Vamos a escuchar ese tema y regresamos, escuchemos esto que dice así, para callar a ese perro, ¿no? Vamos a callar al perro que está acá haciendo mucho ruido. Y esto dice así. Thank you. Doctor Doctor, Michael Schenker. Una rola muy buena de Michael Schenker, quien fuera también parte de la legendaria agrupación de Scorpions. Vamos a leer un poco acerca de este tema. Doctor Doctor es una canción del guitarrista alemán Michael Schenker, que fue lanzada en el álbum de su banda UFO en 1974. La canción fue escrita por los miembros de la banda Phil Monk y Michael Schenker. La letra de Doctor Doctor habla de un hombre que se encuentra en un estado de angustia y desesperación y busca la ayuda de un médico para encontrar la cura a sus problemas emocionales. La canción describe cómo el protagonista está atrapado en una situación difícil y necesita desesperadamente encontrar una salida. La letra dice: Doctor, doctor, por favor, ayúdame, necesito que alguien escuche. Doctor, doctor, puedes ver que estoy quemándome. La canción describe el dolor y la angustia que el protagonista está experimentando y su deseo de encontrar alivio. En general, Doctor, doctor es una canción del rock clásica que habla de la lucha emocional y la necesidad de ayuda para superar las dificultades. La canción ha sido un gran éxito para UFO y ha sido versionada por muchos otros artistas a lo largo de los años. Fíjense, de estos temas que hemos puesto, de alguna forma como que mantienen como que la misma línea, ¿no? La onda de superar los problemas y seguir adelante. Sí, eso es muy común, ¿no? La manera en la que la gente pues luego quiere expresar sus sentimientos. Y pues sí, es como muy lógico, ¿no? Entender que en la música, pues los artistas traten de sacar ese sentimiento, ¿no? De querer seguir adelante a pesar de las situaciones complejas. Hay muchas cosas por las que se puede hablar, pero este tema ahorita en especial como que se ha notado mucho en estos temas que hemos escuchado, ¿no? La de Peace of Mind, que escuchamos al principio, que habla algo similar. Menos la de Histeria, ¿no? Y creo que otra por ahí también, como que también no tenía otra onda, sino otra línea por ahí, ¿no? Pero como tres rolas sí coincidieron más o menos en la temática. Bien, pues seguimos por aquí. Dice Luis Lobo también acá presenta un video. Dice bandita, ¿qué? Bandita metalera. ¿Qué? Bandita metalera, les dejo un link del video del Mimo, a ver si les late, lo comparte y le dan me gusta. Saludos, carnalitos. Yo pido esta rola de nuestros compas de la comandancia que están en Orizaba. Nuestros compas y amigos. Ahorita la lanzamos, Luis. Ya el Strasher también ya comparte por acá su material. Ahorita la lanzamos también, Alex, y leemos un poco de lo que nos compartes, ¿no? Mientras vámonos con un tema de una banda llamada The Who, para mi hermana Leti. Este tema que se llama Behind Blue Eyes. Es una baladita, pero está muy chida. Vamos a escucharla. Behind Blue Eyes, The Who. Esto dice así. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams vengeance that's never free. Crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm. Wear your coat. No one knows what it's like to be the bad man, be the sad man behind blue eyes. The Who, Behind Blue Eyes. Una canción muy padre, muy buena, que empieza acá de manera tranquila y se va elevando poco a poco en la intensidad para terminar nuevamente con algo tranquilo y relajado. Vamos a ver lo que nos dice por acá nuestro chat. Dice, Behind Blue Eyes es una canción de la banda británica The Who, lanzada en su álbum de 1971, Who's Next. La canción fue escrita por el guitarrista principal de la banda, o sea que más bien por el guitarrista Pete Townshend, porque nada más tienen uno. La letra de Behind Blue Eyes habla de un personaje que se siente incomprendido y aislado del mundo que lo rodea. El protagonista se presenta como alguien que parece tener todo lo que desea, pero que en realidad siente una gran soledad y un profundo dolor emocional. La letra dice, pero mis sueños nunca se hicieron realidad. Atrapa mis ojos y no los dejan ir. Detrás de los ojos azules, las lágrimas de un ángel lloran. La canción habla de la lucha del protagonista por encontrar un sentido de propósito y conexión emocional en el mundo. En general, Behind Blue Eyes es una canción poderosa y emotiva que habla de la lucha por encontrar la felicidad y la conexión emocional en un mundo que a veces puede parecer hostil e incomprendido. La canción ha sido un gran éxito para The Who y ha sido versionada por muchos otros artistas a lo largo de los años. Bien, pues eso es lo que nos dice nuestro chat que tenemos y estamos implementándolo ya. Ahorita es nuestro chat de inteligencia artificial que está haciendo toda una revolución para el aprendizaje y la consulta de alguna información. Está muy bueno, se me hace bastante, es una buena herramienta. Hay que aplicarla en proyectos chidos, ¿no? Bien, entonces seguimos por acá y acá Luis Lobo nos comparte un video. Dice por acá, dice, bandita metalero, les dejo el link del video del Mimo, a ver si les late lo comparten y le dan me gusta. Saludos, carnalitos. Dice, el camino del Mimo. Yo pido esta rola de nuestros compas de la Tomandancia que están en Orizaba. Vámonos con esta canción que dice, se llama el camino del Mimo, es la banda. Vamos a darle acá una pausita a lo que tenemos. Y vámonos con esto que dice así. Camino escuchamos El Camino de la banda El Mimo de México. Así lo reconocen, ¿no? Aquí, lo tienen aquí en YouTube. Muy chido la rola, y el video también está muy interesante. Muy padre, porque usaron como una... quisieron grabarlo así como una sola toma. Usaron el plano secuencia. Y está muy padre cómo lo realizaron. Se me hace muy chido, muy creativo, porque en unas partes se ve como la gente camina... así que la cámara va hacia atrás y la gente va hacia adelante, hagan de cuenta, y los carros van en el sentido de la cámara. Una cosa así bien, bien chida, bien interesante. Entonces chequen el video ahí, El Camino, video lyrics del Mimo de México. Está muy chido, muy interesante, muy, muy, muy bueno. Y por acá nos dice Luis, dice, el baterista tocaba con nosotros en la nunca muerta rebelión. Dice, la banda comenzó en 2002 y a 2003, más o menos por ahí. Vamos a leer un poquito de lo que nos compartió Luis, de esta banda. Dice, la banda de rock orizabeña El Mimo, también conocidas como El Mimo de México, cumplirá 8 años de trayectoria artística en diciembre. Voy a poner un poquito de fondo de música. Un poco de trayectoria artística en diciembre. Eso, bueno, ese ya tiene ya un ratito que lo lanzaron en 2020. Esto ya es del 5 de noviembre del 2020. Y bueno, aquí dice, y para celebrar a principios de noviembre lanzarán el primer EP titulado Miradas Atrás, el cual consta de 5 canciones y será lanzado a principios del último de este mes, de este 2020, para celebrar el aniversario del grupo. En entrevista a Adrián Morales Olivares, quien es la voz principal y toca la guitarra eléctrica, dijo que se tomó la decisión de dividir las 10 canciones y usar 5 para el primer EP, debido a que ya se habían usado años atrás, pero nunca se habían grabado. Y que también son de algún modo más pesadas, con un contenido más rockero, y las del siguiente EP serán más tranquilas, en estilo balada. Entonces serán puntos diferentes de música. Aunque el mismo utiliza rock alternativo, también hace combinaciones con otros géneros como el pop e incluso el western, del cual habrá una canción en uno de estos nuevos discos. Pues ahí está una leve semblanza de lo que es la banda El Mimo de México, que es una buena banda, que es de Orizaba, Veracruz, de acá de México, y que su video lo grabaron en Alemania. Estuvieron por allá dando un rol en Alemania y grabaron este material que se llama El Camino. Un video muy chido, chéquenlo ahí, El Camino, de la banda El Mimo. Seguimos por acá. Y mi hermana Leticia dice, gracias hermano, estuvo fenomenal esa rolita, dice, parecen otros Beatles, me relajó mucho ese tema, te agradezco, buenas noches. Sí, es una rola muy chida esa de Who, muy buena rola. Y Alex Tarcher también ya nos comparte material, ahorita lo agregamos, Alex, y leemos un poco acerca de lo que nos compartes, ¿no? Y acá Alexa dice, Arturo, te manda saludos mi hermana Irma. Mientras, Irma, gracias, saludos, Irma, qué bueno que estás por acá, compartiendo con tus hermanas acá en Ciudad de México. Sabemos que te vienes a dar una vuelta por acá y es padre, ¿no?, que estés acá conviviendo con ellas y pasándola bien, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. En lo que preparamos el tema de Alex, vamos a poner otro tema por acá. Vamos con otro tema chido, ¿no? De los clásicos del rock. Vámonos con esto que dice así. Un tema de una banda muy conocida, Sultanes del Swing, de la banda de Dire Straits, Sultans of Swing. Vámonos con esto que dice así. Esto dice así. In other places. but the horns be blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. This tiny old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his. Buena rola esta de Sultanos Swing de Dire Straits, lleno de feeling. Vamos a ver lo que dice por acá nuestra inteligencia artificial. Sultans of Swing, una canción de la banda británica Dire Straits, lanzada en su álbum debut homónimo en 1978. La canción fue escrita por el líder de la banda, Mark Knopfler. La letra de Sultans of Swing habla de un grupo de músicos que tocan en un bar y que son capaces de tocar música increíblemente conmovedora y poderosa. La canción describe cómo estos músicos crean una experiencia mágica para sus oyentes y cómo la música les permite escapar de sus vidas cotidianas. La letra dice, y un tocón de goma y un ritmo que va y viene. Se pueden sentir los tambores siguiendo el ritmo en solitario. Un trompetista improvisando, ahora se puede ver. Solo se necesita una guitarra al lado del bar. La canción destaca la habilidad de los músicos para crear música increíble con instrumentos simples y una capacidad para transportar a los oyentes a otro lugar. Sultan of Swing es una canción de rock clásica que celebra la habilidad y la emoción de la música en vivo. La canción ha sido un gran éxito para Dire Straits y es considerada por muchos como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Ahí está, ¿ustedes qué opinan? Para mí sí es una rola de... Ahora sí que es una rola de las más chidas del rock de todos los tiempos. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo buena música mientras se escucha todo el bullicio, ¿no? De la banda de acá del barrio, que está por ahí celebrando algo. Pues bueno, pues es parte de, ya saben, de la algarabía, ¿no? Del ambiente, ¿no? De los barrios. Nosotros vivimos en un barrio, ¿no? Acá en Azcapo, Azcapotzalco, México, Ciudad de México. Y es todo el bullicio que se puede percibir y vivir en un barrio como estos. Bien, pues seguimos por acá y vamos a lanzar un tema que nos comparte por acá Alex Thrasher, de una banda Type O Negative, esta banda, y con el tema Love You, que a ver, vamos a ver por acá, dice Love You to Death. Vamos a lanzar este material que nos comparte Alex Thrasher para ponernos en sintonía con esta música que nos comparte. Vámonos con esto que dice así. Oh, escuchamos el tema Love You To Death de la banda Type O Negative. Una rola muy buena, ¿no? Muy buena, tiene una onda muy oscura, pero muy chida. A mí me gustó un buen. Me latió esta banda y yo la verdad creo que he escuchado muy poco de esta agrupación. Pero pues bueno, gracias al buen Alex Thrasher que nos la presenta y es bueno, ¿no? Conocer un poco más de estos grupos que ya tienen un rato que salieron, ¿no? Vamos a leer un poco lo que dice por aquí el material, el texto que nos compartió Alex. Dice: Type O Negative fue una banda de Brooklyn, Nueva York, formada en 1989. Es conocido como uno de los primeros grupos estadounidenses en fusionar el dark metal con doom metal, junto a influencias de rock gótico y death rock, con un sonido caracterizado por guitarras y bajos distorsionados, riffs graves, órgano y sintetizador, más la voz de Peter Steele, cantante, bajista y líder. Muy buen material, la verdad se me hizo muy chido. Voy a escuchar un poquito más acerca de esta banda Type O Negative, que se me hace buena, bastante buena. Y Don Anin dice: hola Arturo, ¿puedo pedir una? Sí, Don Anin, ¿cómo no? Vincent de Don McLean. Voy a buscarla y la lanzamos, ¿no? Bien, ahorita la busco y la compartimos acá con mucho gusto. Vamos a lanzar un tema de un guitarro también, que ya tiene un resto que no comparto por acá y le hemos compartido muy poco. Creo que en alguna ocasión le hicimos un especial. Estoy hablando del tremendo Yngwie Malmsteen, que por ahí hay un video donde está participando en el G3. Ya saben, el G3 es donde participan Joe Satriani y Steve Vai y bueno, al principio participaba también Eric Johnson, pero ya después Eric Johnson ya no siguió con ellos un buen tiempo y entonces se dieron a la tarea de involucrar a diferentes guitarristas. Y uno de ellos fue Yngwie Malmsteen, que se incorporó al G3. Y está bien chido ese video porque es un agarrón bien perrón el que se avientan. Y ya sabes, por lo regular en el G3 el que más lucía en cuanto a técnica y shows era Steve Vai, ¿no? Pero en este G3, en este video en especial, pues el que se lleva la presentación es el buen Yngwie Malmsteen con su show. Bien acá, bien, pues bien perdido. A mí me gustó un buen esa actitud que se aventó Yngwie Malmsteen en ese concierto. Bien, pues vámonos con este tema que dice así. Vámonos con el tema de Rising Force de Yngwie Malmsteen. Esto dice así. Escuchamos el tema Rising Force de Yngwie Malmsteen. Estaba buscando algo acerca de este tema de Rising Force, pero no encontré nada. Nada más encontré el tema de Rising Force, más bien el disco de Rising Force, pero en ese disco no aparece ninguna rola que se llame Rising Force. Más bien acá, en la portada del que les lancé ahorita, aparece como si fuera del 88 el tema. Pero bueno, sí, la letra decía Rising Force, ¿no? Y en eso fue del tremendo guitarrista Yngwie Malmsteen. Ese guitarrista, un guitarrista sueco, ¿no? A ver, decimos a leer. Yngwie Johan Malmsteen es un guitarrista y compositor sueco, nacido el 30 de junio de 1963 en Estocolmo. Su nombre real es Lars Johan Yngwie Lanneback. Malmsteen es un reconocido guitarrista de heavy metal que ha participado activamente en grupos como Stiller o Alcatraz. Pues ahí está Yngwie Malmsteen, que ha venido a México a dar varios conciertos por acá. Yo nunca he tenido el chance de verlo, pero pues sí, me gustaría ver a Yngwie Malmsteen en el escenario y disfrutarlo a todo lo que da, porque sí me late Yngwie Malmsteen en su actitud, ¿no? Divo guitarrero acá, virtuoso. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y vámonos con el tema dice por acá. A ver, déjame buscarlo por acá. Dice, el tema se llama... El tema es Vincent. Y el cantante es Don McLean. Vincent con el tema Don McLean. Vamos a lanzarlo. Esto nos lo comparte Don Anin. Vámonos con esto que dice así: Vincent, Don McLean. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Vincent, de Don McLean, de su álbum American Pie de 1971. Te van a escuchar acá de fondo unos perros. Pero pues bueno, ya saben que es parte del ambiente acá de la Casa del Rock. Y vamos a leer un poco acerca de lo que dice nuestro chat inteligente acerca de esta canción. A ver qué opina Don Anin acerca de lo que voy a leer. Dice, la canción Vincent de Don McLean es un homenaje al famoso artista Postimpresionista holandés Vincent van Gogh. La letra de la canción es una reflexión sobre la vida y el legado del artista, así como sobre su lucha personal contra la enfermedad mental. La letra comienza con la descripción de una noche estrellada en la que el cantante contempla la belleza del cielo nocturno, lo que lo lleva a pensar en la obra de Van Gogh y su propia vida. A lo largo de la canción se mencionan algunas de las pinturas más famosas de Van Gogh, como La Noche Estrellada y Los Girasoles, y se reflexiona sobre el hecho de que la mayoría de la gente no comprendió la genialidad del artista hasta después de su muerte. La canción también hace referencia a la lucha de Van Gogh contra la enfermedad mental y su trágico final, y hace un llamado a la comprensión y la empatía hacia aquellos que luchan contra problemas de salud mental. En resumen, la letra de Vincent de Don McLean es un tributo a la vida y obra de Vincent Van Gogh, así como una reflexión sobre la belleza y la fragilidad de la vida humana. Ahí está, a ver qué nos comentan los conocedores de este tema. Don Anin, a ver qué nos dice, si conocía acerca de la letra, a ver qué nos comparte. Y por acá Alex Trasher dice, buena rola de Don McLean, dice, otra buena rola muy conocida de este compositor es la canción de American Pie, muy pegajosa. Sí, esa de American Pie es una gran rola, es una rola muy chida también. Y pues tiene una voz muy padre, ¿no? Don McLean, ¿no? Una voz muy melodiosa, con esos vibratos muy bonitos, que me recuerda también a la voz de Jim Croce. Y también de este otro cantante, ¿cómo se llama? El que canta la de Wild World. Cat Stevens, ¿no? Son muy, voces muy melodiosas, muy bonitas, que sin instrumentos, ellos cantando así solitos, prácticamente ya se oye muy musical, ¿no? Se oye muy padre, como que su misma voz va creando su propio acompañamiento. Dice acá René, dice, Don Anin está llorando, dice, que no la molesten, cero comentarios. Vientos. Le llegó mucho esa rolita, ¿no? Es que es una rola muy buena. Y para los que son artistas y saben que están metidos en la onda del arte, pues como que es muy intenso, ¿no? Luego acá conectarse con alguna obra y con el feeling, con la pues el mensaje, ¿no? De algo, ¿no? Conectarse con esa obra, ¿no? Sentir esa experiencia, como le dicen, esa experiencia estética, ¿no? Dice acá, ese que se llama José, escucharé en vivo por lo menos antes de que termine el programa. Vientos, José. Déjenme decirles que José estuvo por acá en la Casa del Rock, estuvo aquí, hicimos una pequeña reunión para entregar ese premio que teníamos por ahí pendiente, que lo tenía José ahí pendiente. Estaba realizando una obra a pluma que para, ahora sí que para, como regalo, ¿no? Para el ganador que fue Lázaro Sosa. De una rifa que realizamos ya hace más de 2 años, aquí en la Casa del Rock. José fue el que tuvo la idea de que lanzáramos esa rifa. Hicimos una pequeña dinámica, participamos varios ahí. Y el ganador pues fue Lázaro. Se hizo acreedor a un dibujo, a pluma. Y no, pues José se discutió bien cabrón con ese trabajo. Es un trabajo muy increíble. Que próximamente pues les estaremos compartiendo acerca de un poquito, más bien les estaremos compartiendo el video, ¿no? Del que grabamos acerca de esta entrega. Estuvo muy padre, estuvimos conviviendo un poquito y ya se los haré llegar para que lo vean y se enteren de lo que les digo de esta obra tan tan tan bonita que hizo José para premiar a este ganador que fue el buen Lázaro. Bien, pues qué bueno que ya estás en tu casa, José, y esperemos que escuches acá un poco de la transmisión. Y eso es chido, ¿no? Vámonos con otro tema por acá. Vámonos con ese tema de que nos dice Alex Thrasher, ¿no? También que nos menciona de Don McLean, que también tiene una rola muy buena que se llama American Pie, que es una rola muy súper conocida, ¿no? Vamos a lanzarla de una vez, American Pie, Don McLean. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day

were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. American Pie, Don McLean, American Pie. Ahora sí que del disco American Pie del año de 1971. Vamos a leer un poquito acerca, bueno, más bien vamos a leer acerca de lo que nos dice por acá nuestra inteligencia artificial acerca de ese tema, nuestro chat. Eso dice así: la canción American Pie de Don McLean es un clásico de la música popular estadounidense, lanzada en 1971. La letra de la canción se considera a menudo enigmática y está abierta a diversas interpretaciones, pero se cree que se inspiró en la muerte de tres jóvenes músicos en un accidente de avión, en 1959, en la que se conoce como el día que murió la música. La letra de la canción comienza hablando de un día en particular, el día que murió la música, y luego hace referencia a diferentes momentos de la historia de la música popular estadounidense, mencionando a artistas como Buddy Holly, Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, entre otros. Ahora sí que también menciona a los Beatles, que son ingleses. Bien, dice, a lo largo de la canción se hacen varias referencias culturales y sociales de la época, como la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y la contracultura de los años 60. La canción también reflexiona sobre la pérdida de la inocencia y la idealización del sueño americano. En resumen, la letra de American Pie de Don McLean es una reflexión sobre la cultura popular estadounidense y la pérdida de la inocencia en la sociedad, con referencias históricas y culturales específicas a la música y la política de la época. Pues ahí está. Y por acá José, bueno, Donanin nos dice, ya dejé de chillar. dice, mucho que decir, quizá conviene un programa sobre temas que hablen de algún trastorno. Ahí está este de ejemplo paranoico de Black Sabbath, de los más conocidos, o de músicos que han tenido alguno. Por ejemplo, un ex baterista de Helloween y el mismo guitarro de Stratovarius. Sí, pues esos problemas que han tenido también cañones, y sí, sería bueno abordarlos, ¿no? Solo es una posible idea, dice, gracias por la complacencia. No, está chida la idea, Don Alan, qué bueno que la compartes, y vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Para agregar algunas cosas sobre esos temas que son muy importantes. Y por acá José dice que llegó bien, pues dice, es que llegué más tarde porque se me atravesó una torta de lengua para la cena. Y luego dice, ahora que lo pienso, dice, es muy extraño comer una parte de otro animal que antes le servía para comer a él, dice. Ya se me ocurrió una pregunta realmente difícil para el chat GPT, dice, ¿por qué se dice lo que el viento se viento Lisa Juárez? Vamos a preguntarle a ver qué nos dice. A ver si nos responde, ¿no? A ver si es capaz de respondernos esta pregunta. Déjame ver. Voy a abrirlo por acá y lo voy a lanzar por aquí. A ver si es capaz de respondernos. ¿Ya está escribiendo José? Pues José tiene esa duda, ¿no? Bueno, quiere preguntarle eso al chat GPT, a ver si es capaz de responderle. ¿Por qué se dice lo que el viento a Juárez? Vamos a ver por acá. Dice, la expresión lo que el viento le hizo a Juárez, aquí dice, se refiere a un evento histórico en México conocido como la Patria Chica, que tuvo lugar en el año 1854. Durante este evento, una fuerte tormenta de viento y arena azotó la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, causando daños significativos a las viviendas y la infraestructura de la ciudad. La tormenta fue tan fuerte que se dice que arrasó con todo lo que encontró a su paso, causando una gran destrucción. Por esta razón se acuñó la expresión lo que el viento le hizo a Juárez, para referirse a cualquier situación o evento que causa una gran cantidad de daño o destrucción. Además, el nombre de Juárez también se refiere a Benito Juárez, un presidente mexicano muy respetado y recordado por su lucha por la independencia y la justicia social. Por lo tanto, la expresión "lo que el viento le hizo a Juárez" también puede entenderse como una metáfora sobre la fragilidad y la resiliencia de los valores y las situaciones democráticas ante eventos de gran magnitud y consecuencia imprevisibles. Ahí está, José. Esperemos que el chat GPT te haya resuelto tu duda, ¿no? O pregúntale qué significa pasárselo por el arco del triunfo. Vamos a preguntarle a ver qué nos dice. Y ahorita vamos a compartir una rolita para cerrar la transmisión. Que también ya está sonando ahorita de fondo. Pero di una vez que nos diga, a ver si nos dice eso el chat GPT. A ver si es capaz de respondernos eso. Dice José, dice, qué miedo, dice, ese chat no sé si diga la verdad, pero tiene un buen choro. Sí, un tremendo choro, ¿no? A ver si responde la pregunta que ahora hizo René. La expresión "pasárselo por el arco del triunfo" se utiliza en el español coloquial para referirse a cuando alguien ignora completamente las normas, las órdenes o los deseos de otra persona sin importarle lo más mínimo. El origen de esta expresión se remonta a la construcción del arco del triunfo en París. En París, Francia, que fue encargado por Napoleón Bonaparte en 1806 como un monumento para celebrar sus victorias militares. Cuando se completó la obra en 1836, se convirtió en un símbolo de la grandeza y la gloria de Francia. Según la ley, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron Francia y llegaron a París, se encontraron con el arco del triunfo y lo tomaron como símbolo de su victoria sobre los franceses. Sin embargo, los franceses recuperaron la ciudad y el arco del triunfo, y así, y como un acto simbólico, los parisinos decidieron pasar por debajo del arco al revés, como una forma de mostrar que no estaban sometidos a los invasores. De esa forma, la expresión "pasárselo por el arco del triunfo" se refiere a la idea de ignorar o desobedecer algo de manera deliberada, como una forma de mostrar desprecio o rechazo hacia ello. Pues ahí está. O todos los coludos o todos los rabones, dice. Bueno, dice René, ¿no? Bueno, pues bueno, René, esa... Yo creo que sí responde, ¿no? Sí, a la... Sí tiene algo de... ¿Cómo se llama? Más bien tiene mucha coherencia, ¿no? Con lo que nos dice el chat GPT por aquí. Bien, pues vámonos con un tema para cerrar la transmisión del día de hoy. Vámonos con esto que dice Tears in Heaven. Una rola muy chida que es de Eric Clapton. Para cerrar con ella, muy tranquila, pero... Vamos a leer también lo que nos dice el chat, a ver si responde, ¿no?, a lo que nos imaginamos acerca de la canción o que sabemos de la canción, ¿no? Girls in Heaven, Eric Clapton. Vamos a leer lo que dice por acá. La canción Girls in Heaven es una balada escrita por Eric Clapton y Will Jennings, lanzada en 1992. La canción fue escrita como un homenaje a su hijo Connor, que murió trágicamente en 1991, a la edad de 4 años, al caer desde el piso 53 de un rascacielos en Nueva York. La letra de la canción es muy emotiva y se centra en la pérdida y el dolor que siente Clapton por la muerte de su hijo. La canción comienza con la pregunta, ¿sabes mi nombre? Si yo te viera en el cielo, ¿sería lo mismo si te viera en el cielo? La canción continúa con la reflexión sobre la muerte de Connor y la esperanza de que algún día se reunirán en el cielo. La canción es muy conmovedora y sincera, reflejando el dolor profundo de la pérdida de un hijo. Es una de las canciones más emblemáticas de Eric Clapton y se ha convertido en un himno para aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Ahí está. Ahí está lo que nos arrojó la inteligencia artificial. Estos chats que están bien cañones, a mí se me hacen muy revolucionarios y la verdad pienso que van a servir para muchas cosas, ¿no? Si saben aprovechar de buena manera, pues podemos hacer muchas cosas muy chidas con esto. Como compartir esta información a través de estos medios digitales, ya saben, por una radio, por internet. Es una experiencia muy padre estar por acá compartiendo con la audiencia y crear comunidad, ¿no? Una comunidad que de alguna forma pues participa y se relaciona con lo que hacemos y colaboramos todos, ¿no? Para el conocimiento y el aprendizaje, ¿no? De esto, ¿no? De lo que son los temas de la música, en lo que concierne a las composiciones. En este caso estamos abordando ya las temáticas, ¿no? Las letras, de qué trata, ¿no? Y nos damos cuenta de que muchas letras coinciden, ¿no? Más o menos en las mismas ideas, son muy similares, otras son muy, muy personales también, así como muy emotivas, como esta rola de Girls in Heaven. Son canciones que reflejan, ¿no? Ahora sí que los sentimientos y la vida de una persona, ¿no? Así en algo muy, muy, muy propio, ¿no? Del compositor, ¿no? E intenso a la vez, ¿no? Y por acá José dice, gracias Arturo por el programa y de nuevo gracias por el apoyo desde la rifa hasta el día de hoy en la entrega del dibujo. Así, no, pues de qué, José, gracias a ti también por poner este tipo de, pues de, ¿cómo se llama? De eventos, ¿no? De participaciones y es chido, ¿no? Que, como les digo, ¿no? Que la banda se solidarice también, ¿no? Con la estación y que puedan compartir acá sus ideas también y sus talentos, ¿no? José ya compartió ese gran talento que tiene para dibujar y es muy padre, ¿no? Que de alguna forma eso le dé también un bienestar a otros, ¿no? Como en este caso de Lázaro, ¿no? Que también lo hizo muy feliz el recibir ese premio, ¿no? Lo hizo muy feliz y también a su familia, ¿no? Los hizo muy felices y eso es muy chido, ¿no? Porque estás de alguna forma pues provocando un buen sentimiento, ¿no? En las personas. Y eso es muy chido. Y aquí en la comunidad en especial, ¿no? La comunidad de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y Vientos Luis, acá dice Luis, buen programa Arturo. Vientos Luis, qué bueno que estuviste por aquí compartiendo material. Y pues bueno, ya es hora de despedirnos. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook. Ya saben, ahí estamos compartiendo alguna información. Y pues bueno, pues nos estaremos viendo próximamente por acá en las nuevas próximas transmisiones, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. A ver, déjeme buscar el botoncito. Bye, nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.